Las flores descansan. Y el intenso día que nos envuelve con lo cotidiano. Pide que descansemos también. Pero eso sí. La música presente siempre. Noches de primavera. Noches de primavera. 2020. Noches de primavera 2020. En FM Box 102.9. Simples, pero originales. Muy buenas noches, siguiendo con lo que comentaba Andrés, espero que estén muy bien. Y nada, bueno, somos un programa nuevo, estoy acá con un compañero y amigo, Matías Ibarra. Vamos a estar conduciendo Desvelados. Va a ser un programa con un toque nuestro de entretenimiento, tratando de exprimir toda noticia que haya pasado en el día. Y bueno, ya me conocen a mí, estuve todos los martes con los chicos del freestyle, del Dorado Freestyle. Ellos siguieron su camino en Twitch, pero aún así seguimos en contacto y tenemos cosas planeadas. Así que bueno, les voy a comentar, Mati, un poco de cómo viene todo. Hola gente, ¿cómo están? Me presento, soy Matías, compañero de Bautista en el programa Desvelados. fmradiobox.com. See a fog in the morning when you wake up, before the sun comes out. It's just for a little while and it burns away. I'm gonna ride. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Vox FM 102.9. Bueno, Mati, contame un poco cómo viene el pronóstico en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con lluvia. Sí, Bautista, de momento va a estar despejado con 16 grados. Está refrescando un poquito. Y durante mañana y pasado vamos a tener lluvia prácticamente todo el día. Una mínima de 14 y una máxima de 18 grados. Va a ser un día perfecto para quedarse en casa. Bueno, igual el lado bueno de todo esto de la lluvia fue que ayudó a calmar el foco este de los incendios. Sí, en Córdoba, yo creo que es una muy buena noticia. Venía muy grave el tema. Y nada, por suerte paró todo. Y gracias a los bomberos, obviamente. Claro que sí, trabajando bueno, día y noche para Otro tema que también quería tocar es contarle a la gente que va a haber temporada de verano, no sé si están enterados, 2021. El gobernador anunció que va a ser mediante un protocolo estricto, supuestamente estricto, mediante una aplicación que se llama Cuidar Verano. Y nada, la gente va a poder ir a vacacionar a toda la costa atlántica con sus protocolos, ¿no? Obviamente. Nosotros, por nuestro lado, esperamos que abran boliche, que andemos sin barbijo, pero bueno, por ahora no se puede. Claro. Eso se va a medir con la baja de casos de COVID, obviamente. Así que... Claro, tengo entendido que va a ser con una aplicación parecida a la del Cuidar, pero en vez de tener tu permiso de trabajador, vas a tener que tener una reservación de dónde te vas a quedar, el destino turístico, para poder verificar que vas a ir como turista y evitar una conglomeración de turistas muy grandes para reducir los contagios. Y el uso de barbijos también claramente va a ser obligatorio. Lo que se está estimando que van a hacer todas las 46 kilómetros de costa de Mar del Plata, lo van a volver peatonal, ya que no van a poder abrirle a peatonal y todos sus locales por el tema... ¿Y ahora cómo haces? ¿Te metes, salís, mojado, te secás y te pones el barbijo con la sal? Claro. Va a ser medio complicado eso. Sí, no me imagino cómo va a ser, sinceramente. Igual todavía se está discutiendo si realmente va a ser obligatoria o no la aplicación, porque están diciendo que no es obligatoria. Pero, ¿cómo se supone que uno te va a dejar pasar a la costa sin aplicación? Supuestamente el protocolo va a ser estricto, según lo que salió a decir Kicillof. Sí, no sé cómo... Hay que ver cuán estricto es. Si no es obligatorio, no sé qué tanto. También estamos todos con la misma duda. Yo imagino que al decir que no va a ser obligatorio, puede ser que si vos ya tenés una residencia en Mar del Plata, no te pueden prohibir ir. Pero estamos hablando de ir a vacacionar. Se puede ir a alquilar, se puede ir una semana, se puede ir un mes. Estamos hablando de gente en general. Yo imagino que igual también debe contar solamente para el turista. Estrictamente el turista, no el que ya vive ahí, por ejemplo. Sí, el que vive ahí desde ya. Tipo, si vos ya tenés una casita ahí, sos de ir ahí a pasar el verano... Creo que no contás como turista, simplemente estás yendo a tu otra casa a pasar el tiempo, me imagino. ¿Qué quilombo que va a ser el verano con el barbijo? Ya pareciera hasta un sueño utópico pensar en un verano sin barbijo. Claro, pero es que es muy incómodo. Últimamente, hace unos días, hubo 30 grados más o menos, y yo sinceramente me lo quería sacar para respirar y ponérmelo de nuevo. Claro, no. ¿En 30 grados tener un barbijo? No das más. Más que nada, si estás trabajando bajo el sol o lo que sea, tenés que seguir usando el barbijo, es imposible. Y sí, imagínate los guardavidas, los guardacosta, con barbijo. No, bueno, sin ir más lejos. Te las regalo. Yo trabajo de Rappi y mis compañeros también. Estamos todo el tiempo pedaleando y. Sí, igual en actividades físicas, o como por ejemplo cuando andás en bicicleta, roller, corres, todo lo que requiera. Desgaste físico, creo que está permitido. Está permitido. A estar sin barbijo. No, te sofocás y hasta te podés desmayar, ¿no? Sí, es muy insalubre. Sí. Por suerte no lo comprobé todavía, no pienso hacerlo de momento. Bueno, tenemos para habilitar ahí una línea. ¿Querés pasarla? Sí, cómo no. Si quieren pedirnos música, dejarnos preguntas, lo que sea, le dejo el numerito 11-64-00-70-47. Tranquilos, saquen el teléfono, si se les tilda, los esperamos un segundo. Repito, 11-64-00-70-47. Bueno, ¿lo tienen ahí anotado? Bueno, ahí pueden mandar mensajitos, audios... pueden mandar lo que quieran, que nosotros lo vamos a estar leyendo y vamos a estar comentando acá con Mati. Nos pueden comentar cómo fue esta semana con lluvia. ¿Y qué tienen pensado también hacer para el verano que se viene, que ya se sabe que va a estar habilitado, se puede viajar? Y bueno, los vamos a estar leyendo ahí. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bueno, volvemos con una noticia un poco impactante, ¿no? Según un astrofísico muy reconocido, esperan que un asteroide, prestad atención, del tamaño de una heladera, impacte contra la atmósfera el 2 de noviembre, más o menos. Dicen que las probabilidades son muy bajas. Aún así sigue siendo raro, porque uno cuando piensa en un asteroide, es un asteroide del tamaño de un municipio, una ciudad. Un asteroide, algo muy grande. Y en este caso es del tamaño de una ladera. Sí, que tampoco se estima que vaya a llegar a impactar contra la superficie de la Tierra, porque se va a desintegrar con la misma velocidad. De hecho, hay muy pocas probabilidades de que eso suceda. Pero me llamó la atención el tamaño, ¿no? Es como medio raro, nunca lo había escuchado. Hay que agradecer que por lo menos en un futuro inmediato las probabilidades de que impacte un asteroide lo suficientemente grande como para amenazar nuestra existencia como tal es bastante baja. Por suerte, sí. Por suerte, bueno, quién sabe igualmente, ¿no? Bueno, vamos a seguir charlando un poco con Mati el tema cuarentena, que si ustedes se ponen a pensar, poco a poco fue como que la gente lo va normalizando y dice la cuarentena es como que ya no existe o que se lo toman de otra manera las cosas que están abriendo, bares, autocines, no sé, muchas cosas, muchas actividades. Entonces la gente ya como que la palabra cuarentena ya la pasó a minimizar, pero dejó muchas secuelas, por así decirlo, en la vida de la gente. Modificó mucho, para bien, para mal. La cuarentena en sí, desde marzo que empezó, no me acuerdo, fue 19, 20 de marzo, 21 por ahí, hasta hoy día, que sigue más o menos un poco menos estricta, pero sigue. Y vamos a ir charlando cómo influyó en la vida de la gente eso. Claro. A mí me gustaría saber qué pensaron todos el día previo a que se declare la cuarentena obligatoria. Yo me acuerdo que estaba en la estación de 11 del tren Sarmiento, en horario pico, de la nada anuncian. A partir de las 12 de la noche es ilegal salir a la calle sin permiso. y básicamente estaban todos pensando que era un apocalipsis zombie. Sí, me acuerdo de llegar a casa y que mi tío diga, mañana nos levantamos temprano, vamos los dos al macro y vamos a comprar papel higiénico, alcohol en gel, comida para dos meses. Estaba toda la gente pensando en comprar papel higiénico, alcohol en gel y desabastecer todo, alimentos. También igual se pensó mucho en estado de sitio, un poco extremista también, viste que siempre están los extremistas. A mí me pasó de que creo que el día después que se declaró la cuarentena obligatoria, estaba yendo a guardar el auto con un amigo al garage, y que vive ahí a dos cuadras del garage. Cuando volvíamos, no había nadie en la calle, creo que eran 12:30, 1:00 a.m. Pasó un patrullero y nos dijo, obviamente, que no podíamos estar afuera. Le dijimos, no, vinimos a guardar el auto y ya nos estamos volviendo a casa. Con el paso del tiempo, eso ya empezó a decaer. Vos estabas a las 2:00 a.m. en tu casa, en la calle. Pasaba un patrullero, no te decía absolutamente nada. No, claro. Y según el gobierno, era obligatoria. Sí, tipo, vos en los primeros días ibas a comprar, pasaba un patrullero y por ahí te tirabas cuerpo a tierra, te escondías del susto. Claro, decías, uy, me voy a ir preso, exacto. Sí. Y tampoco era así la realidad, pero claro, al principio uno estaba re asustado. Tipo, salías ya con 3 litros de alcohol en gel encima, barbijo, traje antirradiación, todo. Y ahora te pasa un patrullero por al lado, te cagas de risa y a lo sumo te pones el barbijo para que decís, bueno, para que no me diga nada. Por si las dudas, pero así mismo vos vas a una plaza, ¿no? Por ejemplo, pasás por una plaza, ves que hay mucha gente, pasan los patrulleros y no le dicen nada, porque es una realidad. La cuarentena existe legalmente, socialmente, por lo menos acá. Sí, es una opción social ya últimamente. Exacto. Salís, si te querés cuidar, va por vos. Va por cuenta propia. Exacto. Yo personalmente me cuido, no voy a decir que me cuido demasiado, pero yo me cuido más que nada para cuidar a mi familia. Y especialmente a mis abuelos, que no quiero que se contagien, porque ellos son más pacientes de riesgo. No creo que a ellos les pegue el coronavirus como me pegó a mí en su momento cuando lo tuve. Pero bueno. Después, al principio de la cuarentena, yo me sentía agobiado. Tipo, creo que las primeras 2 semanas la pasé re mal. No estaba acostumbrado a estar tanto tiempo encerrado en mi casa. Bueno, que eso fue lo que más le afectó a muchísima gente. En mi caso, vos sabés que fue al revés. Fue como, bueno, vamos a pasar un tiempo en casa, vamos a ver que no sé. Te pones a pensar y dices, bueno, tengo tiempo en mi casa, algo se me ocurrirá para hacer, para pasar el tiempo. Pero ya cuando es que pasan una semana, 2 semanas, un mes, decís, bueno, está bien. Ya cuando pasaron los 2, 3 meses, 4 meses, decís, ya no da para más. No, yo creo, fuera de juego, a las 2 semanas ya me pasaba que miraba a mi familia y decía, hace mucho tiempo estoy viendo a esta gente todos los días. No estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado a aparecer en casa una vez por cada 3 días, 4. Y de nada, ¿A qué se debe eso, ¿Mucha gira? Trabajo más que nada, pero sí. Y de la nada pierdo el trabajo. Estaba en una entrevista para otro trabajo. También se perdió la entrevista, el puesto también. Y dije, bueno, estoy varado. Solamente tengo mis ahorros. Y claro. Demasiado tiempo para pensar, que puede ser tanto bueno como malo. Y sí, no, la puede ser contraproducente también, sí. Sí, claro, la costumbre te mata. Más que nada, por ejemplo, si estudiás, porque parte que yo creo que es lo bueno de estudiar, lo lindo, que es lo que más lo rescata, es salir de la rutina, por así decirlo. Sí, despejarse. A mí, por ejemplo, me resulta incómodo estudiar o trabajar en el lugar donde también duermo o desconecto del trabajo. Tipo, para mí fue muy raro sentarme con una camarita y un micrófono a tomar clases en el mismo lugar donde cuando llego a casa me pongo a mirar memes en Facebook. Bueno, me pasa lo mismo. Yo creo que es un poco también porque somos seres sociables. No es lo mismo estar en una computadora, en una clase de Zoom, así sean 30 personas, tus alumnos, profesor. A mí me pasa también de que quiero estudiar algo. O yo estudiaba idiomas, por ejemplo. Llegué a una academia donde estaba lleno de gente, te relacionabas. Y no, la idea del Zoom, sinceramente, no me gusta, para nada. No, es muy incómodo. Tipo, se siente muy... no se siente natural. No sé si me explico. Aparte que... el tener un horario para ir al colegio, facultad, jardín, lo que sea, como que también te genera un compromiso. Vos al estar en tu casa ahí, todo sin arreglar, de todo, no te da muchas ganas de comprometerte. Algo que por ahí les puede ayudar, que a mí me ayudó muchísimo, por esta falta de compromiso que me generaba al estar todo el tiempo en casa o en la pieza directamente, yo con unos chicos con los que estudiaba, armamos un grupo de Discord en el cual nos conectábamos, poníamos música de fondo, como lofi, lo que sea. No hablábamos, estudiamos, hacíamos cada uno lo suyo. Y después de cada unos 40, 50 minutos, tomamos una pausa de 10, 20 minutos y para ir al baño, comer. Sí, un estudiando IRL con los chicos. Exacto, viste, vos cuando te juntás a estudiar, tipo, se juntan todos en una mesa, cada uno saca sus apuntes, su lapicero está, y nadie se habla. Durante una hora son un silencio súper incómodo, en el que uno está concentrado en lo suyo, que no lo siente incómodo porque vos estás ahí en un cumple estudiando tuya. Sí. Estás en la tuya. Exacto. Una vez que tomamos la pausa, nos empezamos a pasar apuntes, tipo, che, mirá, tengo un problema de sintaxis con este lenguaje específico, y nos ayudamos y después volvemos a la nuestra. ¿Qué pasa? A mí esto me ayudó muchísimo, porque yo ya decía, uy, bueno, mañana a las 6 de la tarde me tengo que conectar. Ya generaba un compromiso y por lo tanto me preparaba y me costaba muchísimo menos. Aparte que sentía que salía un poco de la rutina. Claro, aparte vos estás en tu casa, en la comodidad del hogar de tu casa. Claro. Que el Zoom lo hacemos todos en pijama, no vamos a mentir. Y vos decís, bueno, no es lo mismo tener el compromiso de levantarte, asearte, bañarte, vestirte, ir al instituto, al colegio, lo que sea, al trabajo. Y otra cosa es laburar o estudiar desde casa. Porque decís, bueno, tengo tiempo, estoy a un clic de distancia, prendo Zoom y listo, ya estoy en el lugar. Exacto. Es como que eso también juega mucho en contra. Sí, a menos que seas una persona demasiado responsable, los envidio sanamente. Te colgás, es una realidad, te colgás y de la nada decís, bueno, tengo Zoom a las 11. ¿Qué hora es? 11 y 5. Uy, no me preparé. Claro, o también decís, y en vez de estar corriendo en colectivo, ya estás entrando en Zoom directamente, todo desarreglado. Claro. Y aparte que es una obligación prender la cámara, el micrófono y todo, hay gente que le incomoda porque dice, no quiero que vean mi pieza o lo que sea, que es lo que le pasa a mis hermanos, por ejemplo. Tipo, dice, estoy despeinada, no quiero que vean mi pieza. Bueno, eso pasa mucho. Y a mi hermano durmiendo atrás. Pasa mucho, le pasó mucho a periodistas que estaban haciendo como una entrevista o un análisis en Zoom, con el canal todo en vivo. Y pasaron cosas atrás, capaz que pasaba la pareja. Claro. Pasó mucho últimamente, creo que ayer o anteayer pasó que un nene estaba en una clase de Zoom, un nene en Estados Unidos creo que pasó, 6-7 años, en el cuarto, en la clase de Zoom, y entra la madre, salida del baño, sin ropa, y el nene miraba para atrás, no entendía nada, decía, acá es mamá, estoy en Zoom. Y bueno, esas cosas pasan mucho también. Chocantes. Igual. Eso fue un poco de negligencia igual. Sí, fue un poco de inaptitud, disculpen la palabra, pero inaptitud, porque la persona sabía que estaba en Zoom. Dijo que bueno, que se pensó que se había desconectado, que se desconectó la cámara. Pero de todos modos, yo creo que es mejor corroborarlo y después hacer lo que creas vos que está bien hacer. Eso es la intimidad y no está mal, pero yo creo que estaría bueno corroborar primero si no está activada la cámara, ¿no? Claro, aparte que no es que solamente estás en la reunión con esas personas, te está viendo un país entero. Claro, un país y es un tema no es que es poco serio. Sí, ni siquiera sos una figura pública de entretenimiento, de chimento, nada, a ver, estás involucrado en la política. Totalmente, yo creo que es algo que no puede pasar. Bueno, los dejamos con un tema y cuando venimos seguimos hablando. Vice Roy. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Volviendo con el tema, recién me di cuenta leyendo, investigando, que suspendieron un periodista, por lo que estábamos hablando nosotros recién con Mati, por masturbarse en una clase de Zoom, en una entrevista de Zoom. Esto pasó en Estados Unidos. El periodista salió a decir: cometí un error vergonzosamente estúpido, creyendo que estaba fuera de cámara, que es lo que estábamos hablando nosotros, que es mejor corroborarlo. pido disculpas a mi familia, esposas, amigos y compañeros de trabajo. Creí que no era visible en Zoom, pensé que nadie en la llamada de Zoom podría verme. Pensé que había silenciado el video y apagado la cámara. No. Lo apartaron del trabajo, obviamente. Y bueno, esto pasa mucho. Y ni hablar los que pasan y no salen a la luz o no salen en los medios. Pasa mucho. Qué locura. A ver, lo bueno que por lo menos este admitió lo que estaba haciendo. El Amery dijo que estaba palpando un implante. No, había dicho, creo que quería saber cómo estaba la operación o algo así, había leído o escuchado que dijo. ¿Puede ser? Sí, no, inventó la peor excusa. Era más digno decir, cometí un error, hice esto, pido disculpas, en vez de intentar excusarse. Disculpas pidió. Disculpas pidió, pero intentó encubrirlo con un... Sí. Con una excusa rara. Totalmente ilógica. A ver, en todo caso, puedes palpar con la mano tranquilamente y sin... Sí. Con ropa puesta, ¿entendés? No, claro. Creo que haya sido realmente necesario, pero bueno, cada uno con lo suyo. Bueno, volviendo al tema, ¿vos fuiste asintomático? Yo fui asintomático, sí. ¿Y cómo lo llevaste? Yo lo llevé bien, tranquilo. Como ya estaba trabajando otra vez igualmente, como volver a desconectar con otra perspectiva totalmente distinta, me ayudó muchísimo. Estuve más tiempo con mi mamá, con mi marido, mis hermanos, y me sirvió, me gustó muchísimo, de hecho, pude pensar en un montón de cosas. Pasar tiempo, no ser asintomático. Exacto, pasar tiempo y pensar más en mí, proyectar más. Aparte yo creo que te choca. Si bien vos no tenés paciente de riesgo en tu casa, no tenés abuelos, gente grande. Bueno, yo estaba conviviendo con mis abuelos en ese momento y ellos estaban bastante asustados, de hecho. ¿En la misma casa? Vivíamos en la misma casa. Y ahora estoy otra vez en Quilmes. No quise ir por bastante tiempo. Creo que volví a buscar solamente un par de cosas después de 2 meses, casi. Porque, claro, yo fui asintomático, mi familia fue asintomático, porque la persona más grande es mi mamá, que tiene 43 años y está perfectamente bien de salud. Creo que tiene más energía que yo, no sé cómo hace. En cambio, mis abuelos ya son personas grandes y son pacientes de riesgo. Si bien no es en todos los casos, tranquilamente te puedo asegurar que más de la mitad de jubilados que se contagian de COVID terminan grave o hasta muertos, incluso. Fallecimiento. Y uno tiene que cuidar a su familia, especialmente a las personas mayores. No nos cuesta nada. A ver, ¿qué te cuesta llevar una botellita de alcohol en gel en la mochila que no te ocupa nada, porque los envases son totalmente chiquitos, entran en tu bolsillo, y ponértelo cuando bajas del colectivo? Somos ricos. Sí, cuando bajas del colectivo, compras algo, te relacionas con alguien, algún desconocido. Es un hábito a desarrollar que creo yo que tenemos que desarrollarlo todo. Usar el barbijo en transporte público. Si estás caminando por la vereda solo, sácatelo, no pasa nada. Y también disculpame que te interrumpa, a veces me pasa también que pienso que cuando termine todo esto, cuando la gente salga sin barbijo a la calle, cuando ya estemos libres del COVID, por así decirlo, va a seguir estando como el temor ese de, no sé si alcohol en gel, pero ese distanciamiento. Yo creo que la gente le va a quedar grabado para siempre, por lo menos estas generaciones que lo vivieron, ¿no? Sí, claro. Igual me parece que el usar barbijo mínimo en invierno y en transporte público ya debería ser un hábito que todos deberíamos adoptar. Yo me di cuenta viajando en tren en pleno invierno, todos los días, que jamás en este tiempo, jamás me agarró gripe, resfrío, nada por el estilo, que antes me vivía pasando todo el tiempo. Tipo, yo siempre estuve viajando constantemente y antes me enfermaba cada 2 por 3. Y mis conocidos también. Y ahora, solo por usar barbijo, evitas un montón de cosas de enfermedades. Exacto. También de contagios, porque bueno, en China pasa mucho, que bueno, es un tema un poco aparte, pero en China hay mucha gente que en ciertas ciudades, por la contaminación que mandan los autos, la combustión y demás, tienen que estar sí o sí con barbijo. Claro. No por un virus, sino por una contaminación. También pasa. Sí, claro, pasa que la contaminación es tan grande que hasta hay gente que, tipo, la esperanza de vida suele ser muchísimo menor, porque hay mucha gente que contrae cáncer por los mismos smog que producen las fábricas. Y entonces, nosotros que tenemos una esperanza de vida, creo que es aproximadamente 70 años. Bueno, ella tiene 40 años, que es muy poco. No sabía que era tan poca. Hay una ciudad que sí tiene una esperanza de vida de 40 años. No es todo China igualmente. No, son ciudades como remotas, más al norte. Sí, exacto. Las ciudades industriales, más que nada, suelen tener una esperanza de vida bastante baja. Es una cultura totalmente distinta. Yo la verdad que no me imagino viviendo en un lugar así. Pero volviendo al tema. Para mí, tenemos que adoptar sí o sí el barbijo mínimo en invierno. Aparte, tiene sus ventajas. Por ejemplo, vos estás sentado, estás durmiendo. Yo duermo con la boca abierta. me salva. Tipo, qué buen dato que tiró. Tipo, yo no duermo con la boca abierta, no ronco, no emito ningún sonido. ¿Quién a lo sumo, capaz que me muevo un poco, pero un poco. Pero nada más, no entiendo a esa gente que ronca. No. No, yo me pongo 5 sábanas, termino con una o dos con toda la furia. Es más, me suelo despertar a la madrugada porque, no sé, tiro patadas al aire y tiro todo. Y de la nada tengo frío, me levanto y digo, uy, ¿dónde se me cayó? Entonces me pongo a estirar los brazos. Ahí, es insomnio. Movimientos. Sí, me suelo desvelar mucho. La verdad no te voy a decir que no. Más que nada con la cuarentena, como todos igualmente. Lo bueno es que trabajar me ayudó a superar un poco el insomnio, pero tipo, tengo 2 días libres y a la nada pasé a despertarme a las 9 de la mañana, a acostarme a las 9 de la mañana. Sí, a mí me pasa eso, el cambio de horario también como que me... No sé acomodarlo, no sé cómo acomodarlo. Me pasa de que, bueno, me acuesto a las 11 de la noche, que para mí es muy temprano. Muy temprano, 11, 12 de la noche es muy temprano. ¿Sí? Sí. Y yo, bueno, me acuesto relativamente temprano, me levanto a la mañana... Y después al otro día ya me acuesto a las 3, 4 de la mañana y me levanto más tarde. No puedo acomodarme. Soy muy desordenado yo. En general igual, ¿eh? Sí. En lo cotidiano también. Sí, no, yo también, no te voy a mentir. Simplemente suelo ser ordenado porque estoy obligado a hacerlo. Si no, bueno, problemas de la vida adulta, uno no sabe. Digamos que la vida me forzó a ser más ordenado y organizado. Hablando, mira, vamos a cambiar un poco de tema de lo que hablaba Andrés en el anterior programa. De lo de Elon Musk, de que va a haber está haciendo una nave diseñada para que la gente vaya a Marte. Estamos hablando un poco futurístico, pero es así, esto está pasando hace tiempo ya y es algo que vamos a empezar a ver mucho, más que nada en esta década que se viene, 2020, que ya estamos transitando, ¿no? Dice, llegará la humanidad a Marte para más o menos 2024. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Cómo crees que se comportará una sociedad humana en otro planeta? Yo no sé si está hablando de colonizar Marte directamente, pero lo primero que me inquieta es tema arquitectónico. ¿Cómo van a ser las casas? No sé, cápsula, no sé cómo serán, dónde van a estar los... Hay muchas interrogantes, sí. Pero, no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un chalet tranqui, arquitectura como acá? ¿Va a ser algo hiperfuturista o...? Totalmente funcional en cuanto a lo que sería estructuras, no sé, para el equipamiento para poder sobrevivir. Sí, sí, no sí. Vamos a poder pisar la atmósfera, obviamente, sin un traje, sin un ambiente totalmente reacondicionado. El transporte de alimentos también, porque obviamente allá no se puede, o creo yo que no se puede crear, que no me sale la palabra, pero... Producir alimentos. Producir alimentos, gracias. No se puede producir alimentos, sé que hay agua, que es lo más importante, pero... Eso es una tarea logística muy grande también. Sí, es mucho trabajo. Tenés que... La cantidad de dinero que tenés que gastar para llevar cierta cantidad de alimentos para la gente que esté habitando en ese planeta. Por eso mismo piden, la gente que quiere ir pide que tenga, aporte un cierto capital, claro. Bastante grande. Digamos que es gente con un patrimonio que se puede considerar gente millonaria. Obvio, claro, de alguna forma tenés que garparlo. A ver, se dijo lo más que hay más de 1 millón de personas que quieren ir a Marte y que tienen la plata para pagarlo. Precisamente es mucha gente, obviamente no van a ir 1 millón de personas, pero me intriga saber cuántas personas van a ir y si van a volver o realmente van a quedarse ahí directamente, ya a colonizar, si van a ser la primera colonia humana en otro planeta. Qué locura, loco. No, eso ya sería algo increíble. Espero que... Va a pasar. Que sepan convivir, ¿no? Y no pase como acá que estamos lamentablemente arruinando muchas cosas. Así que bueno. Los dejamos con un tema y volvemos. I'll be watching you. para el mundo. Vox FM 102.9. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong. Gente, acaban de escuchar Blue Lights de Georgia Smith, espero que les haya gustado. Acá me estaban reclamando un poquito que por qué no dije el nombre de algunos temas. Sinceramente me olvidé. Vamos a hacer lista. ¿Te viste que van a reabrir ya van a empezar a reabrir bares, restaurantes, obras y gimnasios al aire libre? Sí, estuve viendo, si bien ya no es noticia a nivel Zona Norte, Capital Federal. Esto creo que se dijo hoy se anunció esto. En muchos lugares que, por ejemplo, hay muchos municipios que ya lo habían implementado ya. Exacto, por ejemplo San Miguel ya lo había implementado, había muchos bares, restaurantes abiertos. Capital también hace bastante. Sí, hace bastante. Y acá en Quilmes no tenés nada abierto todavía. Muy pocos lugares. Por suerte para los quilmeños, queremos decirle que ya se anunció que se van a empezar a abrir en el centro. todos los bares que estén habilitados, ¿no? Para poner mesas afuera y demás. Y muchas actividades también como gimnasios, creo que los servicios domésticos también. Eso con un poco de restricciones, pero bueno. Lo importante es que ya se habilitó la mayoría de las cosas. Se va a rehabilitar el sector obrero. Había mucha gente que perdió el trabajo y tomamos en cuenta que muchos obreros realmente están trabajando en negro. Nadie les pagó por estar tantos meses encerrados en su casa sin hacer trabajo. Totalmente. Hay que vivir a base de changue y de veces que no te alcanza. Es una realidad. Para eso está el famoso IFE, pero bueno. El IFE es un tema bastante polémico porque realmente lo cobró muchísima gente que no debería haberlo cobrado. Ya, tanto por asuntos legales o como que realmente no le correspondía. Porque, por ejemplo, mi vecino que... Literalmente, sí. Trabaja todo, vive con gente que trabaja en blanco, todo, y no tenía ninguna preocupación económica. Los 10 mil pesos le vinieron como un regalo, como para terminar de pagar la cuota de la Play 4, nada más. No fue una ayuda realmente necesaria y importante. Pero hay gente igual que está en blanco y aún así lo necesita. Exacto, sí, lo que nos llega a fin de mes. Pero se pasaron por alto muchísimos requisitos, como que haya gente que está trabajando, que no está trabajando, pero por ejemplo en su misma casa convive por ejemplo con 5 personas, ¿no? De las cuales 4 son trabajadores esenciales, siguen trabajando, siguen cobrando un sueldo. Ahí, por ejemplo, en esos casos no debería haber cobrado el IFE. Y así hay mucha gente que realmente lo necesitaba, que no cumplían con esos requisitos y no lo cobraron. Tengo conocidos que siendo monotributista, pagando monotributo social y viviendo solos, no cobraron monotributo, no cobraron el IFE. Sí, igual hay mucha gente que lo ha hecho quizá por ignorancia del tema, de cómo registrarse o por, no sé, por herramientas. A ver, hay muchas opciones. Sí. La mayoría de personas tipo mayores de 40 realmente no están muy familiarizados con la tecnología porque ya vivieron este avance tecnológico a una edad bastante más avanzada, ya estaban acostumbrados a otra cosa. Nosotros nacimos en el momento indicado para adaptarnos a todo esto. Ahora... Por ejemplo, mis abuelos recién ahora empezaron a descubrir las redes sociales y el WhatsApp. Por ejemplo, eso son cosas mis abuelos, de hecho, ni la descubrieron todavía. No, son cosas que están vigentes hace muchísimos años. Como luego yo uso Facebook de hace 9, 10 años tranquilamente. Y mi abuelo recién descubrió la existencia. Bueno, y hablando un poco de lo que se habilitó, ¿no? Sí. De todo lo que venimos avanzando. Estaba viendo, investigando cómo funciona la aplicación Cuidar Verano. Que es la que supuestamente vamos a tener que usar todos los que querramos ir de vacaciones a la costa atlántica. Sí. Yo sinceramente ni siquiera me la descargué, no sé cómo funciona. Pero estoy viendo, dice que será necesaria la autorización de circulación que otorgará la aplicación Cuidar Verano, donde se cargará el número de pasajeros, sí, el lugar de alojamiento y la fecha para evitar aglomeraciones, como vos decías. La aplicación misma, cuando vos te registrás, te va a otorgar un permiso de circular, como si fueras esencial, pero obviamente vas a vacacionar. Claro. Sí. Bueno, esto va a durar desde el 1 de diciembre, desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril. Sí, bastante tiempo. A mí me surge la duda, porque me imagino para tener este permiso, como dijiste, tenés que tener un lugar de alojamiento. Sí. Yo imagino que eso no habría problemas con hoteles ni nada, porque ya se va a tener un registro de las personas que van a ir, por cuánto tiempo, ta, ta, ta. Pero, por ejemplo, nosotros le alquilábamos a un vecino, tipo, le decíamos, che, queremos ir a Santa Teresita tal cantidad de días. Listo, tomá la llave y pasame esto. Después, cuando llega a casa, pasame esto. De plata de mano en mano, sin un contrato, sin nada de por medio. Claro. Yo imagino ahí cómo va a ser. Se va a tener que formalizar mucho eso, sí. Sí, va a ser un quilombo. A ver, también gran parte del turismo se va a perder porque mucha gente nunca lo formalizó y... Y por el mismo tema de ignorancia, no lo va a formalizar probablemente. Cabe más decir que no van a estar habilitados los teatros de Mar del Plata, los famosos en la... bueno, eso es imposible, ¿no? Lamentablemente es imposible pensar en eso, pero bueno, de a poco se va abriendo todo. Claro, ¿qué cantidad de turistas que va a perder San Bernardo? De 10 personas que iban ahí, 9 iban a los boliches, básicamente. San Bernardo, Villa Gesell. Sí, sí, sí. Mar del Plata, bueno, Mar del Plata también, si no es famosa, bien no es famosa por los boliches. Tiene su atractivo turístico como tiene todo lugar, ¿no? Sí, reúne una cantidad de gente bastante grande. ¡Qué locura! Yo pensaba que antes no me gustaba mucho salir. Tipo, ¿Dónde solías viajar vos? ¿O dónde solís ir? ¿O a dónde te gustaría ir en verano? Porque ahora estoy leyendo mucho que como no se van a habilitar muchos lugares, como te decía, Mar del Plata, los teatros y esos lugares, hay gente que elige como segunda opción o como primera opción las quintas, el alquiler de quintas. Se hizo una encuesta y hay mucha gente alquilando quintas. Sí. Y sí, igual no sé si me iría fuera de la provincia, tipo, que le iría una quinta medianamente cerca, porque total vamos a estar ahí. Sí, ¿cuál es la diferencia si vas a estar en una quinta? Pero, ¿está habilitado el viaje a todo el país? ¿Es nacional o solamente para la costa? No, supongo que es para todo el país, porque, a ver, vos te podés tener bien familiares en el interior, claro, en el sur, donde sea, depende de donde estés. Claro. Y yo creo que los micros de larga distancia y los vuelos de cabotaje, si bien no quiero decir que estén habilitados, sí, se van a habilitar para fin de año. Listo, perfecto. Yo escaparía un poco de la costa, la conglomeración de gente, todo. Yo me iría a Jujuy, por ejemplo. A Jujuy, qué lindo Jujuy. Sí, por mucho tiempo estuve mirando fotos. ¿Fuiste ya o nunca fui? Jamás fui, es un sueño básicamente. Miraba fotos, videos, un montón de lugares que quería visitar. Y un compañero con el que estudiaba guitarra se fue de mochilero. Y el tipo vuelve de la nada después de 3 meses, todo quemado. Y digo, sí. ¿Cómo estuvo? Me empezó a mostrar fotos. Se fue al norte del país. Todo, sí. Y ahí me enamoré del lugar. Es un lugar que tengo que conocer sí o sí. Igual tenemos un país muy lindo. Geográficamente es un país hermoso, mucha diversidad. Ahora, es el que viene de afuera lo re disfruta. Nosotros, bueno, sí, nosotros pasa que lo miramos desde otro punto de vista. Ya el vivir acá ya es otra cosa, como claro, toda Latinoamérica. Pero no queremos entrar en es eso. Es un país hermoso, la verdad. Sino también Neuquén, más lejos, uno de los lugares más lindos que visité con diferencia fue Villa Pehueña. Oh, te disculpe la ignorancia, pero ¿dónde queda eso? Neuquén. ¿Neuquén? Neuquén, sí. Fuimos en temporada de invierno igual. Sí, la mejor temporada que puedo decir. No, ¿sabes qué? Estaba pensando y no. Es muy lindo. Es muy extremo. Es muy extremo. Tipo. Las temperaturas, ¿sabes más o menos a qué? No, creo que en un momento estábamos como en menos 13 grados o algo así. Y uno por ahí no estaba tan acostumbrado. No, aparte obvio, que hay nieve todo el tiempo. A ver, yo recuerdo la nevada de. No sé si fue en 2009. ¿Las de acá de Buenos Aires? La de Buenos Aires. No, la de Buenos Aires fue en 2007. Que la gente, más o menos, navidad. ¿Cómo pasa? Bueno, yo me acuerdo que ahí salí, me empecé a tirar la nieve, todo emocionado, tipo un poco más en cuero. Y claro, era chiquito y no me afectaba. Después me enfermé, pero ya está, no importa. ¿Qué pasa? Yo esperaba, va a ser una experiencia hermosa la nieve como antes. Creo que a los 3 días decía, tenemos que salir. Qué fiaca, loco. Hace mucho frío. ¿Pero estás de vacaciones? Sí, sí, obvio, pero se te congelan los pies, todo. Y uno como que la tiene como muy romantizada la nieve hasta que te das cuenta que si estás 7 días en un lugar con nieve. Pasa que tenés romantizada la nieve cuando tenés. Estás adentro con una chimenea y estás tomando un café. Es que como uno no está acostumbrado a la nieve. Como uno no está acostumbrado a la nieve, sale emocionado por la nieve. Claro. Pero después te das cuenta que la nieve es hasta fea, incluso. Tipo, vivir ahí es mucho más complicado que vivir acá. Es un frío muy extremo, gente, aparte que tienes que estar bastante más equipado. La gente ya se acostumbra. Obviamente. Se acostumbra. A mí me pasó de. Bueno, vos tuviste la suerte de ver nieve bastantes veces, o por lo menos más de una vez. Yo la única que la observé fue 2007, era muy chico. Estaba jugando a la pelota y de la nada veo que cae como una lluvia, pero en forma de copo. Como. Y digo, bueno, es raro porque aparte, claro, estamos en pleno Buenos Aires, es raro. Y bueno, creo que pasó una hora que se hizo de noche y empezamos a hacer la típica esa de hacer bolas de nieve y revolearnoslas. Sí, fue lo primero. La verdad que lo disfruté mucho. Yo lo disfruté hasta que un amigo. Aparte es algo histórico. ¿Cuándo fue la última vez? 90, que había pasado 90 años. Un montón. Demasiado. A ver, fue totalmente inesperado. Nadie se lo esperaba. Creo que ni siquiera estaba pronosticado. Para mí también me tomó de sorpresa, porque yo pensé que estaba organizando. Fui corriendo a casa como forma de protocolo, ¿viste? Estaba organizando, sí, entra rápido y después fue cayendo. Yo le avisé a todo el mundo en mi casa, desperté a todos. Dije, ma, está cayendo lento el granizo, ¿qué onda? Sí, sí, sí. Cuenta, no. Y blanco, raro, sí, una consistencia rara. Sí, granizo no es. Salí emocionado a la plaza, después jugar. Yo estaba loco. No, yo me abrigué. Y estaban toda la cuadra llena de gente, roleándose bolas de nieve que ni se conocían, pero se las roleaban igual. Sí, sí. ¿Cómo dolía? Loco. Yo esperaba que sea algo re blandito. Tipo, como yo estaba acostumbrado a ver la nieve en dibujito, parece algodón o algo así. De nada, agarro una pelota de nieve, la comprimen bien y fue como si me hubiese entregado un cascote de hielo en la frente. Claro, igual pasa que como que quema. Al tener una temperatura muy baja, quema. Bueno, fue lo que me pasó en Villa Pehueña. Tenía las manos totalmente quemadas. Tipo, salimos y nos agarró una tormenta leve igual, ¿no? Pero claro, como no estamos acostumbrados, yo estaba con zapatillas normales, sin máscara, nada. Claro, no, ahí tenés que estar con una ropa especial. Tenía los pies rojos, todo quemado, las zapatillas totalmente empapadas y la cara roja, todo quemado. Y ahí fue cuando pensé que no me gustaba tanto la nieve como esperaba. Bueno, aprendiste. Para la próxima, con ropa térmica. Voy más preparado. No, yo fui con lo que me abrigaría acá normalmente en invierno. Acá. Exacto, acá, tipo. Le fuiste unos kilómetros más al sur. Sí, tipo, creo que. O sea que cambia. 20 grados menos de lo habitual. Aparte de la nieve. Tipo, yo generalmente era como, bueno, me levanto a las 7 de la mañana, me tomo un mate cocido, me pongo un busito, dos camperas, me voy. Ahí me puse un busito, dos camperas y tuve que volver corriendo a casa porque me estaba muriendo. O sea que bueno, nos dejaste claro que sos más del team verano. No, ¿cómo? No, porque eso lo puede contrarrestar con el calzado adecuado y abrigándote, y con abrigo. Exacto, con el verano yo sufro muchísimo de calor. Yo puedo estar en cuero que me va a hacer transpirando a más no poder. Aparte que para mi vida cotidiana por sí no me sirve el calor. No me gusta pelear abajo del sol, no me gusta acostarme y tener la espalda empapada. No me deja dormir el calor realmente. Eso calor lo sufro mucho menos que antes, pero... Creo que en 2015 más o menos fue cuando más lo sufrí, loco. ¿Cuándo sufriste el calor? Sufrí demasiado el calor, ¿no? Estaba mal estado físico. No, aparte el calor te pone como de mal humor, por lo menos a mí. Exacto, los mosquitos, como, loco. Es pesado y aparte el invierno es totalmente diferente. Sí, sin duda. A mí me gusta mucho la noche, tipo, no me gusta la noche para salir. Tipo, me gusta que sea noche, no sé o por sí. qué. Ahora lo extraño un poquito, la verdad. Claro, tipo, digo, no lo extraño. Tenía que haber salido un poco más antes de que pase todo esto. Pero bueno, no sé, me gusta el ambiente de la noche. Bueno, gente, ustedes nos pueden contar en la línea qué prefieren, si el verano o el invierno. Y contar, bueno, cómo lo llevan, tanto el verano como el invierno. Y así nosotros los vamos leyendo un poco. ¿Querés pasar la línea? Sí, recuerden que pueden mandarnos mensajes, pedirnos música, lo que sea, al 11-64-00-70-47. Sacan el celu, tranquilo, se te tildó, te esperamos un toque, ahora lo repetimos. 11-64-00-70-47. So sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you. Don't leave me. Don't leave my girl. Don't leave me there. Don't leave my dog. Don't leave me there. Don't leave my darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Don't leave.

Californication de los Red Hot Chili Peppers. Un tema que me pidió Mariano, un saludo para Mariano, que nos dijo: muy bueno programa, para este verano tengo pensado armar la Pelo Pincho. Qué grande. Qué linda la Pelo Pincho, loco. ¿De dónde nos sigue? ¿Dónde nos seguís, Mariano? Seguí comentando o mandando mensajes ahí a WhatsApp. Y nada, para mandarte un saludito. Acá también dice: hola, somos Lucre y Jazmín, amigos de la familia de Mati. Felicitaciones por el programa, los estamos escuchando desde las 23 horas. Saludos a la familia que está en esta cuarentena, no hemos podido reunirnos. Hoy fuimos a comprar unos budines, dice, a la casa de una vecina, riquísimos como siempre. Si nos están escuchando, saludos a todos, los queremos y extrañamos mucho. Bueno, ahí contando un poco la experiencia de que están pasando todos, que gracias. No se pueden reunir, ¿no? Gracias, Lucrecia. Jamín, les mando un saludo, un abrazo enorme. Bueno, y si les tiro un dato de que la mamá de Mati acá hace unos budines excelentes. Sí, precisamente le fue a comprar budines a mi abuela, que es la que empezó a hacer los budines. Es una amiga de la familia de hace muchísimos años. Creo que de lo que tengo memoria de mi vida, ella forma parte ya. Un día traemos para deleitar acá en la radio, ¿no? Unos budines. ¿Vos qué decís, Damián? ¿Traemos o no? Obvio, vale. Por supuesto, de cortesía, el primero, después te cobro todo. No. Voy a tirar un dato totalmente al azar. ¿Se acuerdan del meme de los africanos que estaban bailando con música de fondo? Obviamente esa no es la música original, pero estaba viendo que es una tradición en Ghana. Primero se hacía media rara, ¿no? Sí, primero simplemente se llevaba el ataúd al hombro, como se hacía en Europa. Y después Benjamín Aidó, un ganés que se unió a la provisión en 2007, agregó elementos nuevos. Pues como ya les mencioné antes, solamente cargaban el ataúd en el hombro, agregó música y bailes para que sea más alegre. Es que si te pones a pensar, tiene un respaldo, por así decirlo, cultural. Ellos lo hacían por una costumbre, por un ritual, por así decirlo, y se volvió todo un meme. Que ellos ni se dieron cuenta, se habrán dado cuenta ya, obviamente. Aparecieron en todo el mundo, claramente. Pero no es solo un meme de habla hispana, es mundial. Claro, sí, pero ellos, digo, fueron conocidos por el meme, pero lo hacían con otro fin. No, claro, a ver, hay muchas culturas que... No ven la muerte como acá, por ejemplo, en la cultura oriental, un funeral es algo todo negro, triste, como estoy llorando una pérdida. En cambio, claro, ellos como están celebran la muerte a veces, con fiestas, comida, baile. Personalmente me parece algo súper genial, súper válido. Me parece muy bueno. Cada uno, más allá de que tiene su duelo, lo hace a su manera y despide a la gente, que sus seres queridos a su manera. Me parece algo súper original y bueno, si les hace bien. Sí, obvio. Buenísimo. Te cobran 250 euros para despedirte de esa manera. Los mismos del meme encima. ¿Quién puede? Yo lo pagaría. Personal, yo lo pagaría. Me gustaría. Sí, despedir con alegría, ¿no? Exacto, obvio. Aparte que me despiden ellos. Porque no es una despedida, es un hasta luego. Sí, nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. pero bueno, hablando de memes y de redes sociales y esas cosas. De meme específicamente. Sí, estuve viendo en España que se desplazaron del cargo a cuatro enfermeras por hacer un TikTok simulando que una de las enfermeras tenía COVID o algo así, que había fallecido. Y las otras tres le bailaban la canción del meme de estos hombres, ¿no? Yo creo que a veces hay algo que tiene TikTok y las redes sociales que como que no da. Hay situaciones en las que no da hacer un TikTok, en las que no da. Hay situaciones en las que simplemente no da y es raro hacerlo. Claro, vos tenés que pensar las consecuencias. No es lo mismo hacer este chiste, como grabemos este video y lo mando a mi grupo de WhatsApp con mis amigos, a hacerlo fuera de eso, porque hay cosas que a nosotros no nos van a ofender. Para el resto de personas, sí, es una cuestión de empatía. Aparte de pensada, es un tema bastante delicado y sí. No es que vos sos una persona cualquiera, vos sos enfermera. ¿Hiciste un TikTok alguna vez? Jamás. ¿Jamás? Jamás. ¿Lo harías? Jamás. Sí, obvio. Nunca digas nunca, no, dijo obvio, un sabio. Lo haría, a ver, no veo el por qué no realmente. Aunque no es una red social con la que esté muy familiarizado. Tipo, estoy familiarizado por el asunto memes, porque en un momento se volvió viral, sí, por lo bizarro que llegaba a ser. Muy rica en memes es la aplicación. Sí, exacto. Más que nada... por TikTok India. Me llamaba mucho la atención. Sí, muy particular TikTok India. A ver, los indios conviven en su mundo. Es una cultura bastante más cerrada y yo no los entiendo. Son muy particulares a la hora de hacer TikToks y videos. Pienso en diferencias culturales, por ejemplo, con los africanos, como esto que celebran la muerte, pero lo ven de una forma más alegre. Y lo comprendo, por ejemplo, pero a los indios no. no me cuesta. No, aparte las expresiones que hacen son medias raras para la gente que no sepa quizá lo que es TikTok. Es una plataforma en la que la aplicación te proporciona, te da música y algunos efectos. Y uno puede como simular que baila, como que canta. Hacer mímicas. Hacer básicamente mímica es la aplicación. Y bueno, de esto derivan muchas cosas quizá buenas, alegres, y otras bizarras. Que bueno, hay de todo en la aplicación. Se hacen hasta bullying mutuamente. En un momento se volvió meme. Hay gente que se burlaba de la gente que hacía mímicas en TikTok. ¿Y qué hizo? Explotaron su creatividad para hacer memes. Y vos podés tener una opción para hacer dueto, para responder un TikTok. Sí. Y lo hacían burlándose o haciendo cadenas raras, sí. Como por ejemplo, había uno que era bastante famoso, una chica que hacía como que estaba jugando a la Play con el joystick apagado. Sí. Y empezaron a burlar. Sí, la gente decía como, ¿qué te haces la que jugás si tenés el joystick apagado? Y en vez de hacer eso, le hacía burla, tipo, la imitaba haciendo la mímica, las expresiones fue exagerada, todo, y en vez de estar con el joystick, tenía, no sé, un microondas en la mano, así como que escribían. Bueno, se ponía cualquier cosa en la cabeza y así 100 cadenas, que son totalmente bizarras, absurdo, no tiene sentido. Sí. Pero es que TikTok es una cadena de... Era un punto que era extremista, cómo perdía el sentido, a la vez vos pensabas, ¿en qué momento se te ocurre hacer esto? ¿Cómo explotaban su creatividad para hacer cadenas bastante raras? Y a mí la verdad, en ese momento me copó bastante TikTok. Y por eso entré a ver y... Yo ya por tema memes esperaba que sea algo como medio, no sé, tipo, no muy de mi agrado, para mí no me copa hacer las mímicas. Pero realmente hay gente que sabe usarlas muy bien y hace coreografías muy buenas. Sí. O incluso suben TikTok propios cantando y es una locura. Bueno, hace poco había leído que TikTok empezó a pagarle a los TikTokers, a los usuarios que ya estaban registrados, que tienen cierta cantidad de seguidores, sí. Como un Twitch, un YouTube, por así decirlo. Y me parece bueno que crezcan plataformas así, independientemente de que cada usuario hace cosas distintas. Es como un Twitch, así creció la plataforma. Claro, porque es que TikTok en los últimos años creció una locura, en sí. Muy poco tiempo. Mueve mucha gente, es que aparte las redes sociales es lo que manda. Ahora ya la televisión está muriendo poco a poco, nuestra generación está todo el tiempo en internet. Mira, de hecho, sin ir más lejos, te tiro una que leí hoy más temprano, que la verdad me chocó bastante. No sé si la palabra es chocar, porque es algo... El Kun Agüero abrió un equipo de eSports. ¿Te das cuenta? Un jugador totalmente ajeno a lo que es los eSports, que claro. Empezó jugando por la cuarentena, empezó a adentrarse en el mundo del Twitch, del gaming, y es como que es totalmente ajeno a lo que el Kun Agüero hace. Claro. A ver, es ajeno y no a la vez, porque al fin y al cabo sigue siendo considerado deporte. Simplemente sí, es un deporte. Es un deporte electrónico. Hay gente que no está de acuerdo o lo que sea, pero cumple los requisitos para hacer un deporte. Por eso mismo el ajedrez también está considerado un deporte. Y esto sí. A esa gente que le gusta, ¿no? Es el futuro, acéptenlo. Ya, sí, sí. Por ejemplo, uno de los juegos más jugados del mundo, tipo creo que es el número uno, League of Legends, ya en 2016, en un mundial, alcanzó una cifra de espectadores en Twitch muy alta, que superó a la media de espectadores que suele tener la NBA. No, ya no estamos claro, hablando está. De nada. Estamos hablando de ya uno de los deportes más famosos del mundo, sí, con un videojuego. Después del Supertazón y el fútbol, ahí tienes al League of Legends destronando a la NBA, le quitó el tercer puesto. Ya no es ninguna joda esto. No. Ya totalmente. Hay gente que no le gusta. Hay gente que a veces no entiende que es. Te tenés que profesionalizar para eso. Hay profesionales. Los jugadores. Los de videojuegos son profesionales. Exacto, no es que ellos juegan solamente porque les gusta. A ver, ellos tienen que cumplir con un horario de entrenamiento, todo. Tienen que estudiar porque, claramente, si hay tanta gente que es buena, vos tenés que... Tienen que estar bien físicamente y mentalmente también. Exacto, vos estar sentado 8 horas jugando tiene un desgaste físico bastante grande. Obviamente vos tenés que estar preparado. Y es algo que mueve, la verdad, mucha plata. Porque fíjense, demasiado. King, el chico este de 13, 14 King. Años... Que ganó, bueno, no ganó, salió creo que segundo, tercero. Salió quinto. Bueno, en el top 5 estuvo. Sí, salió quinto, ni siquiera primero, quinto salió. Y bueno, y la cantidad de dinero que se llevó es bastante importante. No, es que ya. Esto, eso es en cuanto a competiciones, es el futuro. Para mí está perfecto lo que hizo Kun Agüero. Sí, para mí fue una inversión también. Qué pedazo. Del Kun, qué pedazo. Sin querer, ¿no? Descubrió ahí un mundo, un universo nuevo para él. Sí, para él. Olvídate, qué pedazo de streamer, loco. A mí me encanta porque refleja mucho lo que es cuando ayudás a un padre, ¿viste? Que te dice, che, explícame, ¿cómo funciona esto, feo? ¿Cómo comparto claro, este meme? Es como que pasaba algo parecido cuando veías como que el loco para ahí quería. Pero yo creo que se le hizo bastante fácil al Kun streamear siendo futbolista, que vos lo ves a otros futbolistas y capaz que decís no es lo suyo. Pero a él le sale bastante natural. Pasa que es porque un chabón macanudo también. Claro, le gusta. Es un chabón muy macanudo y aparte que el público lo acompañó bastante bien. No es que lo empezaron a boludear o le empezaban a tirar malos comentarios o algo por el estilo. Lo bancaron muchísimo alguna hora. Es que ¿quién no banca alguna hora? Todo el mundo lo conoce, loco. También empezó con esa ventaja. Más allá tipo, que tiene esa ventaja. El primer día pasó desapercibido, tipo, no sé, 300 viewers, 400 viewers. De porque la nadie nada, se lo esperó. Exacto, de la nada 35.000. ¿Qué pasó? Al otro día 35.000. Exacto. ¿Qué pasó acá? Y es un tipo entretenido, Macanudo. Aparte vi que cuando terminan los streams de él, hostea mucha gente, muchos streamers que tienen 2 views, 3, 4. Le haces un re favor porque hay mucha gente. Y se queda, los hostea y se queda charlando por videollamada con esa gente. Hay mucha gente que tiene streams realmente entretenidos, ya sea jugando, IRL, tipo hablando con sus viewers, haciendo cualquier cosa. Es bastante entretenida. O incluso bueno que se pone a componer música en pleno Twitch y ahí terminás descubriendo tu artista favorito tranquilamente. A mí me copa mucho lo que está haciendo el Kun, sinceramente. No me la esperaba, como dijiste, para nada. No, yo lo leí hoy y me sorprendió totalmente. Aparte, como se muestra bastante cómo es él personalmente, y uno generalmente tiene una imagen de un famoso como que es agrandado, como que lo consume un poco la fama, y el loco dijo la posta. Yo tengo plata porque se juega bien a la pelota, nada más. Y aparte también lo veo un poco por el lado de que Él al hacer un equipo de eSports es como que ayuda a muchos chicos que no tienen la herramienta de comprarse una PC porque es algo que ya sabemos que es muy caro. Él pone obviamente todo porque es su empresa, su equipo, y es una ayuda bastante grande para los chicos también. Obvio, que les gusta el eSports. Obvio, para pibes que se están metiendo de lleno en esto. En el gaming, sí. Así que bueno, los vamos dejando con un tema y ya volvemos y seguimos charlando. I don't stand in line, I don't pay for clothes for that, yeah. But I wait for you. I don't like to drink, I don't like to think for that, ooh. But I ponder you, oh. I'm bending it over, you're my four-leaf clover. I'm so in love, so in love. There's no one above, up above. Forever's a long time, yes. My blue jeans will last me all. Met you at the shop, sun was getting hot, I'm lonely, yeah. I'm in the city on my own. Never would have thought you'd be the one I got a homie. But that's the way it goes. I'm reaching Nirvana. Goodbye, sweet Rwanda. Never for me, yeah. I say let it be, let it be. Forever's a long time, yeah. My blue jeans will last me all. Oh yeah. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Acaban de escuchar The Man Who Sold the World de Nirvana, otro clásico. Clásico de clásicos. Qué lindo asamblada de logo. Yo me acuerdo que ponía en TV a veces y me saltaba de la nada y me colgaba de chiquito ya. Me ponía bobo enfrente de la tele con eso y con los Red Hot Chili Peppers. A ver, llegaron otros mensajitos más de Franquito de Almagro, Franco III. ¿Qué onda, Reyes? Buenísimo programa, se los extraña, hay que salir. Gracias, Franquito. Nosotros también te extrañamos. Ya hace demasiado tiempo que no nos vemos. Saludos, Franco. Acá otro mensajito. Hola, soy Lucas, amigo de Mati, doble T matutino. Voy a tomar como un cumplido. Fue mi dúo en el LOL y me hizo jugador que soy el día de hoy. Muy buena la Qué recuerdo. Qué, gracias por pensar en mí de esa forma, la verdad. Me siento halagadísimo. Ya falta poco para que termine el programa, Boti. Pasó, sí, la verdad, pasó volando el tiempo. ¿Cómo te sentiste vos? Mirá, las primeras tres palabras sentí que me iba a morir, básicamente de los nervios. Cuando estábamos abajo, me costaba coordinar las manos un poco más. Y las primeras veces siempre cuesta, siempre es. Te pones nervioso. Sí, obvio, a ver, no esperaba. De hecho, superó mis expectativas, mi rendimiento hoy, por así decirlo. Después, cuando me mentalicé en tengo que hablarte a vos, nada más, como cuando nos juntamos a tomar mate o lo que sea, se me pasó el toque, loco. Es que sí, se trata de eso, de hablar, de interactuar con la gente y de pasar un buen rato, que también eso se transmite a la gente. Exacto. Y ese es el objetivo. Exacto, vamos a pasar unos temas tranqui, voy a hablar con mi amigo como luego normalmente, pasarla bien, hay que disfrutarlo, ya está, listo. Como así todo, loco. Pero bueno, ¿vos qué tal? ¿Vos ya tuviste en la radio? Yo ya tuve experiencia, así que estoy como un poco más fluido. Pero siempre está ese nervio de bueno, arrancar un nuevo programa. Claro, arrancar un nuevo programa. Vos estás con los chicos del Dorado Freestyle, que hacían algo totalmente distinto. Totalmente diferente. Y bueno, y esto tomó, como yo dije antes de terminar el programa que hacíamos con los chicos del Dorado, que iba a tomar un curso totalmente diferente, algo más informativo, más entretenido, más de charla. Pasando este tipo de música, que si bien yo siempre lo dije que soy muy, muy variado en cuanto a gustos musicales, y claro, bueno, acá lo están viendo. Sí, lo que más uno escucha a veces, bueno, en mi caso, es esta clase de música. Por ejemplo, Mac DeMarco, Yellow Days, Nirvana, Red Hot Chili Peppers. Escucho de todo. Por ejemplo, a mí me copó la radio de los chicos del Dorado Freestyle porque me gusta muchísimo el rap y todo lo que es género urbano. Pero, aún así, mi género preferido es este. Sí, que vendría a ser el... Y... es como un rock tirando indie. Es medio raro. Bueno, ni Cerati, cuando era chico. De la nada lo escuché, me quedé maravillado, loco. Es qué imaginación, loco. Qué forma de expresarse. Es una locura. Uno por ahí piensa, hacer música debe ser fácil y... A ver, escribite un barro tal vez. O por ejemplo, hablando de rap, escribite un es épico de Canserbero. Sí, estamos hablando de igual niveles muy altos. Sí, obviamente, pero a ver, por algo son los máximos referentes. Tipo, uno por ahí, que... ¿Viste cuando uno, por ejemplo, descubre un pasatiempo? Por ejemplo, no sé, anduvo en escribir una vez, le gustó de la nada, y dice, bueno, luego quiero ser el próximo Tony Hawk de la nada. Bueno, yo imagino que un compositor... Quiero ser el próximo, ¿viste? El discípulo. Exacto. Uno va a tomar como referencia a un grosso. Tipo, por ejemplo, vos pensando así como... Sí, que es ese artista que te influye a vos a hacer lo que te gusta. Obviamente, y si vas a pensar en letras complejas que tipo te dejen llevar de esta manera, no vas a pensar en la Mona Jiménez, vas a pensar en Spinetta. Bueno, pero para aquellos fans de la Mona Jiménez es un grande. Es un grande, obviamente, no lo estoy desmereciendo como músico, simplemente estoy hablando de la letra. Al fin y al cabo, la melodía, el ritmo es quizás hasta lo que más importa. Es para otro ambiente totalmente diferente. Oye, a ver, yo mucha de la música que escucho hoy en día, en gran parte jamás había escuchado la letra hasta que me copó el tema porque me gustó por la melodía. Simplemente es eso. Lo que transmite, primero que nada, es la melodía. La música clásica no tiene letra. ¿Cómo te puede transmitir nostalgia, tristeza, emoción, tensión? A través de la melodía. De la melodía y de la letra, acompañado también. Sí, música clásica no tiene mucha letra igualmente. Por eso te lo puse como ejemplo. Bueno, gente, vamos a ir dejándolos con un tema y cuando volvemos vamos a charlar un ratito más, que ya nos quedan 10 minutitos de programa. Así que ya volvemos. Cortá porque... hasta reventar, aunque solo quede. Y es que esta es mi corteza, donde la lluvia limpiará, donde el río secará para callar. Acaban de escuchar Barro Tal Vez de Spinetta, un clásico. Dato, compuso este tema a los 14 años. Sí, la verdad que es un talento nato desde muy chico, ¿no? O sea, yo a los 14 años yo jugaba a la Play, sinceramente. Yo jugaba a la pelota y mal encima. Pero y bueno. Mal. Cabe el dato aclararlo ahí. 12 grados está haciendo ahora. Está fresquito, ¿eh? Sí, la verdad que está muy, muy bipolar el clima. Sí, qué feo, loco. Yo me acosté con toda la naturalidad, tipo, bueno, sigue haciendo calor, me pongo una sábana y a las 4 de la mañana tuve que ir corriendo a ponerme otra frazada más. Pero bueno. Bueno, 5 minutos quedan de programa. La verdad que se pasó muy rápido. Queremos dejar nuestras redes sociales para que nos sigan y ahí van a estar viendo también qué es lo que vamos a hacer para los próximos programas. ¿Querés dejar la tuya? Bueno, yo le dejo mi Instagram, que es lo que más manejo. Es -mati.ibarra-. La mía es bautista.mazzarello, WZLL, todo minúscula. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo, que seguramente para el próximo programa vamos a traer una entrevista a una persona muy, muy importante para charlar un poco de lo que es la actualidad, cómo vas llevando la cuarentena a la gente. Y bueno, cómo se va preparando también para lo que es la temporada de verano. Y bueno, también queremos que nos dejen sus mensajes respecto a ese tema, así también lo podemos charlar el programa que viene. Me gustaría conocer el punto de vista sobre cómo afectó en sus vidas, tanto para bien o para mal, bien, en el caso de ustedes. Porque ya sabemos que hay mucha gente que su vida sigue igual, otros que cambiaron de profesión de golpe, descubrieron lo que les gusta. Sí, igual es medio imposible no haber sentido para nada que no te influyó en nada la cuarentena, porque... Sí. En cierta, ponele que te influyó menos que a otras personas, o más, pero claro. Influir influye. Sí, obvio, pero por ejemplo, para el que trabajaba, por ejemplo, de delivery, tipo ya, tipo tenía su pizzería, su delivery y todo, le afectó porque nada, tipo a lo sumo te voy a decir, gano más, loco. Claro, claro, que sí, obviamente, lamentablemente lo que tienen las crisis así es que hay gente que sale a flote, o hay gente que le va mejor y gente que le va peor, por ejemplo, el ambiente turístico. Lo sufrió, que creo que es el ambiente que más lo sufrió. Sí, por lejos. O la gente que estaba más dedicada al entretenimiento también. Todo lo que es entretenimiento lo sufrió bastante. Lo único que no la sufrieron, por así decirlo, fueron todo lo que sería esenciales, que serían servicios y gastronomía. Y bueno, la gente de que trabaja en las plataformas virtuales también. También. Para ellos sigue siendo un día normal. Porque lo hacen todos los días. Claro. Estamos hablando de streamer y youtuber. Sí, claro, podía estar con una presión más grande porque ahora va a tener un público aún mayor. Aún mayor. Tipo, es como, esta gente no tiene poco más que hacer que mirar mis videos, mis transmisiones, porque ahora están en la casa encerrados. Tipo, tienen que entretenerse de alguna manera. Y aún así, vos, como creador de contenido, tenés que tener ideas nuevas. Sí, reinventarte como para. Porque exacto, vas a tener público, un público totalmente exacto, nuevo que te quiere conocer y bueno. Exacto, y los primeros meses, uno que tiene en la cabeza, pandemia. Sí, pandemia. Te llena. Te cuesta pensar en otras cosas a veces. Pero así bueno, que, bueno, gente, nos vamos a ir yendo. Un programa bien, desvelados. La pasamos, la verdad, genial. Espero que ustedes la hayan pasado bien. Así que bueno, acuérdense, querés pasar el numerito así para el siguiente programa también vayan, van dejando mensajes. Claro, repetimos el numerito: 11-64-00-70-41. Acá nos dejaban, nos acaban de dejar un mensajito. Se los leo. Hola chicos, muy buen comienzo. Preferí escucharlo desde radio, no precisamente en piso, para que se sientan, calculo, más relajados. Quiero darle la bienvenida y me gustó mucho cómo desarrollaban el programa y muy buena música. Gracias por estar, Claudia. Bueno, un saludo. Gracias, Claudia. Un saludo. ¿Con qué los dejamos ahora? Ahora vamos a dejar con el tema de Beach Fossil, Social Shelda. Nos vamos despidiendo. Hasta el próximo martes. Vamos a estar de 11 a 1. Seguramente traigamos un segmento nuevo. Vamos a estar charlando también un poco de actualidad, de cómo conllevamos todos. Creo que tratamos de llevarlo lo mejor posible. Y bueno, vamos a estar charlando con una entrevista seguramente. Les pido muchísimas gracias a todos por el apoyo. Al ser nuestro primer programa, habremos tenido nuestros errores. Vamos a ir mejorando. Ojalá que nos puedan acompañar durante este proceso para que podamos hacer un mejor programa para todos. Así que bueno, estén atentos a las redes sociales que vamos a estar actualizando temas del próximo martes. Así que, bueno, nos despedimos con un tema más. Esto fue Desvelado, gracias por escucharnos. heladera y ver si hay algo para comer. Gran noche de primavera 2020. Ver una peli o mejor, cantar tus canciones favoritas. Tras noches de primavera 2020 en FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo.